En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta. Es ya jueves 26 de agosto de 2021. Y como siempre te hablamos desde los micrófonos, desde los estudios centrales de Teleelch en Radio Marca, en el 101.4, aquí en calle La Fira número 10, pegaditos a la Basílica de Santa María. Buenas tardes también a todos los que nos veis por Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestra web teleelch.es. Buenas tardes. Hoy los focos han estado puestos en Omar Mascarell, el último de los fichajes del Elche Club de Fútbol, el tinerfeño de 28 años, ex del Schalke 04, que ha sido presentado ante los medios de comunicación y también ante la afición. Solo firma una temporada, se la quiere jugar. Quiere demostrar que todavía tiene mucho fútbol en sus botas. Ha reconocido que ha perdido dinero viniendo a el Elche Club de Fútbol, pero que para él ahora mismo lo importante es la felicidad y quiere volver, por eso quería volver al fútbol español. Le preguntamos a Omar Mascarell por qué el Elche Club de Fútbol. Pues mira, después de 5 años en Alemania, donde prácticamente lo he jugado todo, sí es una realidad que el año pasado en el Schalke pasé uno de los momentos más difíciles de mi carrera a nivel personal y a nivel futbolístico por los resultados, no nos acompañaron durante todo el año y mi prioridad ante todo después de vivir esa experiencia era volver a España, lo tenía al 100% claro, volver a casa y estar más cerca de mi familia, de mi gente. Y bueno, desde que salió la oportunidad del Elche, tengo que decir que el interés fue real y me demostraron que confiaban en mí de verdad y para mí eso tiene muchísimo valor y por eso a día de hoy estoy aquí. El jugador nuevo centrocampista del Elche Club de Fútbol deja claro que juega por delante de la defensa, que le gusta sacar el balón jugado desde atrás, que físicamente ha mejorado mucho en la Bundesliga y es un jugador que ahora aprieta, es intenso, es decir que desde luego a priori es un futbolista que eleva el nivel de la plantilla, como sobre todo lo eleva el Pipa Darío Benedetto, que fue presentado en el día de ayer. Por cierto que ha terminado la reunión de la Liga por el tema de los futbolistas seleccionables, en este caso en lo que le compete al Elche Club de Fútbol, Enzo Rocco, que no va a viajar a Chile. La polémica con las cesiones de jugadores para la fecha de partidos internacionales de la Conmebol no parece terminar. La Premier, la Liga 1, la Serie A, todas las grandes competiciones nacionales se han levantado contra lo que consideran una injusticia. En España, tras la reunión celebrada con los clubes afectados, la Liga ha emitido un comunicado en el que dice que se ha reunido en la mañana de hoy con los clubes afectados por la convocatoria de jugadores a las elecciones de Conmebol, es decir, que apadrinan a las federaciones sudamericanas. Dice, debido al aumento en 2 días del periodo FIFA, tanto en septiembre como en octubre, afectando de una forma flagrante al calendario y a la integridad de la competición de la Liga. En otras confederaciones como UEFA o CONCACAF no se amplió en 2 días el periodo. Es decir, que no es por el tema de la pandemia, sino porque la Conmebol ha alargado 2 días más la concentración y la Liga Española dice que no. Por tanto, y para ir directos al grano, en lo que compete al Elche Club de Fútbol, el Elche se postula igual que los clubes de la Liga. Y Enzo Rocco, todo parece indicar que no va a viajar. Ahora veremos

tener, como digo, cinco centrocampistas para dos posiciones. Haría falta, sobre todo ahora mismo, un centrocampista más de corte ofensivo, más organizador y un mediapunta. Pero, desde luego, no estaría mal, siempre que se fiche lo primero, es decir, un centrocampista ofensivo, otro pivote defensivo. Gary Medel, futbolista que arrancó en el Universidad Católica en Primera División, siempre ha jugado en Primera División, un jugador de mucho nivel, Boca Juniors, estuvo en el Sevilla, aquí conocido desde 2011 a 2013, luego fue traspasado al Cardiff City, Inter de Milán, el Besiktas y ahora mismo está jugando en el Bolonia. Aunque evidentemente sus mejores días ya han pasado, ya tiene 34 años. Para un futbolista que lo basa todo en su fuerza física, en la intensidad, pues con el paso de los años evidentemente vas perdiendo facultades físicas. Pero aún así es un jugador de una enorme experiencia, campeón del mundo con Chile y bueno, pues lleva una década a un primerísimo nivel. Insisto, desde Italia se asegura que el Elche estaría cerca del fichaje de Gary Medel, pero vamos a dejarlo ahí en cuarentena porque yo creo que todavía y más en las últimas 48 horas del mercado es donde se va a producir casi todo lo que tenga que suceder. Vamos con el que sabemos seguro que está, que es Omar Mascarell, jugador nacido en las Islas Canarias, mediocentro defensivo, 28 años, se formó en las divisiones inferiores del Real Madrid, prometía mucho. En el primer equipo en el Madrid llegó a jugar un partido, lo hizo debutar José Mourinho, pero sobre todo donde llamó la atención fue en el Real Madrid Castilla, de ahí sucesión al Derby County y al Sporting de Gijón. La temporada 15-16 fichó por el Eintracht de Frankfurt por 1 millón de euros. Su evolución hizo que el Madrid ejecutara su opción de compra de 4 millones y ese mismo verano lo traspasase por 10 al Schalke 04, donde ha jugado en las últimas tres campañas, donde ha llegado a ser capitán, donde lo ha jugado casi todo, aunque en el último año, por el descenso del Schalke 04, después de 30 años a primer nivel, donde jugó el mismísimo Raúl en el Schalke 04, pues por el descenso del Schalke, el futbolista se ha liberado y en principio solo ha querido firmar una temporada, yo creo que seguro de sus posibilidades, para luego, bueno, pues intentar una renovación al alza o buscar otros horizontes. Pero bueno, cada uno es libre de pactar y en ese sentido me parece una decisión valiente la de Omar Mascarell, que hoy en su presentación le preguntamos en primer lugar el por qué había elegido el Elche Club de Fútbol. Pues mira, después de 5 años en Alemania, donde prácticamente lo he jugado todo, sí es una realidad que el año pasado en el Schalke pasé uno de los momentos más difíciles de mi carrera, a nivel personal y a nivel futbolístico, por los resultados que no nos acompañaron durante todo el año. Y mi prioridad, ante todo, después de vivir esa experiencia, era volver a España. Era volver a España, lo tenía al 100% claro, volver a casa y estar más cerca de mi familia, de mi gente. Y bueno, desde que salió la oportunidad del Elche, tengo que decir que el interés fue real y me demostraron que confiaban en mí de verdad. Y para mí eso tiene muchísimo valor y por eso a día de hoy estoy aquí. Hablaba, como digo, el nuevo fichaje del Elche Club de Fútbol, que hoy, por cierto, ha sido presentado también ante la afición blanquiverde por segundo día consecutivo con público. Menos que los cerca de 500 aficionados que ayer estuvieron con el Pipa Benedetto, hoy han sido unos 200 los que se han concentrado en una de las gradas de tribuna del Estadio Martínez Valero. ¿Por qué solo una temporada? Se le preguntaba a Omar Mascarell. Bueno, esos son cosas de contratos. Al final, pues bueno, todos sabemos que he venido aquí. Mi prioridad era volver a España. Es verdad que una de las cosas es que he perdido dinero, pero para mí eso no es lo más importante, porque creo que la felicidad es lo más importante de todo, sobre todo después de que me hayan demostrado ese interés real, que para mí es importantísimo. Y bueno, yo siempre lo he dicho, yo no hace falta mirar el contrato. Al final, yo soy un hombre de palabra y yo sé que si en un sitio yo me siento feliz, estoy bien y lo futbolístico me salen las cosas bien, voy a ser el primero que voy a estar encantado aquí y volveremos a hablar para que se extienda. O sea, no hay ningún problema. ¿Qué le ha parecido en lo poco que lleva en nuestra ciudad, apenas 48 horas, el club, los compañeros, la propia ciudad? Bueno, sí, en cuanto a la ciudad he tenido muy poco tiempo, acabo de llegar, necesito un proceso de adaptación, pero sí es verdad que lo que es en el club, tanto por los dirigentes como que me han tratado desde el primer día que llegué muy bien, súper cercano. En cuanto al equipo, tengo que decir que es un grupo 10, me han abierto los brazos desde el primer día, han sido súper cercanos conmigo, me han tratado genial y desde el minuto uno me he sentido muy, muy cómodo. Y ya te digo, todo eso pues al final te da confianza, te dan más ganas, ¿no?, de poder estar disponible lo antes posible para darlo todo con ellos en el campo, para sacar resultados positivos y estoy seguro de que así va a ser. También se le preguntaba las diferencias del Omar de cuando antes de salir de España, pues por ejemplo cuando estuvo en el Sporting de Gijón, al Omar actual, y esta era su respuesta. A ver, el Omar del Sporting, yo creo que estamos hablando de hace 5 o 6 años, creo que no tiene nada que ver con el Omar de ahora. Al final son 5 años trabajando en la Bundesliga, donde he ganado muchísima experiencia. Los 2 años en Frankfurt nos fueron muy bien, ganamos la Copa de Alemania. Después en el Schalke tuve la oportunidad de jugar Champions. Al final todas esas cosas te dan experiencia, ¿no? Te dan experiencia y a la hora de afrontar nuevos retos, pues te ayuda muchísimo. Entonces yo creo que el Omar de ahora es un Omar que puede aportar experiencia, que puede aportar esa agresividad también en el campo, hablando agresividad con la buena palabra, de un fútbol físico de donde vengo, pues trasladarlo aquí a España para darle esa intensidad, ¿no?, que hace falta. Y bueno, en cuanto a lo económico, la verdad, no me gusta hablar sinceramente de lo económico porque yo estoy muy feliz con el contrato que tengo aquí. Y bueno, para mí estar aquí es una felicidad plena y de verdad que tengo muchísimas ganas de empezar y darlo todo por este club, por esta afición, y estoy seguro que nos van a salir bien las cosas. Futbolista que viene con la pretemporada hecha con el Schalke, que viene a tope, dice, físicamente, está para jugar si Fran Escriba ya lo considera. ¿Y qué puede aportarle al Elche su fútbol? ¿Dónde se expresa mejor? ¿Cuáles son sus características? Bueno, la verdad que lo que llevo jugando la mayor parte de mi carrera, sobre todo en Alemania, ha sido por delante de la defensa, ¿no? Al final, en los equipos que he estado, pues los entrenadores que he tenido siempre han querido sacar el balón de atrás. Al final creo que es algo que se me da bien, ¿no? Sacar el balón jugado de atrás con buena salida. Y bueno, yo creo que también físicamente yo creo que he mejorado muchísimo en los últimos años y esa agresividad al apretar, ¿no?, a la presión, yo creo que también es algo que se me da bien, que lo controlo. Así que bueno, ahora estoy en proceso de adaptación, tengo que ver un poco lo que piden de mí, lo que el míster pide de mí y a partir de ahí pues darlo todo para que todo eso que me pide darlo al 100% y que las cosas me salgan geniales. En principio es la competencia de Iván Marcone, lo normal, ya que acaba de llegar, como pasó con el Pipa de Benedetto, y más teniendo en cuenta que Marcone no ha empezado mal en esta temporada, sería que para el sábado mantuviese a Marcone, pero bueno, viene apretando y eso significa elevar la competencia, y si eleva la competencia el equipo, quien sale ganando evidentemente es el entrenador, es la plantilla, es el club, es el aficionado que ve que tiene, bueno, pues un equipo con más calidad y más cualidades que la pasada temporada, pero eso hay que demostrarlo. Vamos a ver, porque para el sábado, para pasado mañana contra el Sevilla, también podría darse ya quizás la titularidad del Pipa Benedetto, que desde luego es el fichaje estrella, es el más mediático y a priori el mejor jugador que tiene hoy en día la plantilla. Otra cosa es que lo demuestre, pero ahí está su currículum y es un futbolista ya muy cuajado y un jugador que tiene que demostrar el porqué. Todos le señalamos un poco o mucho como el fichaje estrella. Hablo de Benedetto. Sigo con Omar Mascarell, ¿cuándo comenzaron las conversaciones con el Elche? ¿Cuándo se resolvió su fichaje? Sí, bueno, lo de las conversaciones con el Elche llevan un tiempo. Todos sabemos el mercado como ha sido, ¿no? Es un mercado diferente a todos los que llevamos anteriormente. Creo que el tema del coronavirus ha cambiado muchísimo. Y ha sido un mercado muy lento, un mercado donde no se ha movido prácticamente hasta las últimas dos semanas, por así decirlo. Y bueno, sí es verdad que nosotros hemos estado en contacto, hemos hablado, y para mí volver a España era, ya te digo, como te lo he dicho, mi prioridad. Y bueno, al final se ha ido cocinando como tenía que ser, ¿no? Poco a poco, hablando entre nosotros para tener todos los detalles asegurados, y ya te digo, cuando hay interés por las dos partes, tanto por ellos como por mí, y el interés es mutuo, al final las cosas salen. Era cuestión de tiempo de que yo llegara aquí, y ya te digo, muy feliz de que así sea. ¿Qué le pide Fran Escribá? A la otra pregunta, pues bueno, justo acabo de llegar, mi primer entrenamiento con el grupo fue ayer, el día de doble sesión. Sí es verdad que he hablado con el míster, poco a poco, para ver un poco qué es lo que él quiere de mí, que al final es importante. Sí es verdad que he leído, ¿no?, esa competitividad que va a haber entre los dos mediocentros o pivotes, por así decirlo, que hay en el equipo, pero creo que en el fútbol toda competitividad sana es buena para todos, hace que el grupo siga creciendo y al final que decide es el míster, ¿no? Mientras haya buen rollo y todos trabajemos en la misma línea y vayamos en la misma dirección, al final las cosas nos van a salir bien, así que, bueno, ya te digo, según el esquema que juguemos, podremos jugar los dos, a veces nos tocará a alguno quedarnos fuera, son cosas del fútbol, el fútbol es así, pero lo importante es estar disponible siempre. ¿Cómo llega físicamente? El entrenador decide que tengo que estar en el campo, está seguro que todo lo voy a dar, o sea, eso, encima jugamos en casa, al final con nuestra afición. Llevo entrenando muy intenso, ¿no?, desde junio. Las pretemporadas allí son muy duras y los amistosos sí es verdad que tuve minutos, después los partidos oficiales sí es verdad que no me dejaban jugar por parte del club, pero creo que vengo bien preparado, muy preparado, me siento muy bien físicamente y siempre que el míster quiera voy a estar ahí disponible para él. Y bueno, en cuanto a la, se supone que siguiente pregunta era, ¿cuál es su verdadera posición natural? ¿Dónde se siente más a gusto? Pregunta, pues, sí es verdad que mi posición natural es de pivote, pero he tenido partidos tanto en Frankfurt como en el Schalke, donde he jugado por delante, un poco más ofensivo, y creo que me han salido bien. Al final, todo lo que sea jugar en el medio, estoy disponible, es una posición que se me da bien. Y ya te digo, el míster es el que manda, es el que va a tomar las decisiones y se respetarán, y ya te digo, todos a una y a seguir adelante. Como Fuente Ovejuna, todos a una. Bueno, pues aparte de la broma, está claro que viene con ganas, que quiere volver a ser un hombre importante en el fútbol español, y aquí tiene de nuevo un buen trampolín como es el Elche Club de Fútbol. Omar Mascarell, jugador que sin duda viene a elevar las prestaciones de un centro del campo del Elche, al que todavía le hace falta como mínimo un centrocampista de corte organizador u ofensivo. Desde mi punto de vista, si llega otro mediocentro, que puede ser Gary Medel, que puede ser quien sea, al Elche y a Fran Escribá le vendrá fenomenal. La liga es muy larga. Y luego, un media punta. El Elche no tiene medias puntas. O sea, no tiene un futbolista. Parece que es una figura que esté desapareciendo, pero creo que es muy importante un media punta que tiene esa libertad natural de jugar en la línea de tres cuartos, donde más calidad hay que tener, más visión hay que tener, donde más difícil es jugar. Y a la gran mayoría pues se les hace de noche y no encuentran los espacios, y los media punta de calidad encuentran los espacios, la rendija para filtrar ese último pase o la posibilidad para pegarle a puerta para rematar. El Elche ahora mismo no tiene un media punta. Piatti podría desempeñar esa función, aunque él es más extremo zurdo, como él ha dicho en algunas ocasiones. Un Piatti que, por cierto, ya podría entrar en la convocatoria. Ahora mismo Escribá tendría a los 21 futbolistas para la convocatoria del partido contra el Sevilla.

de que nuevos abonados puedan sacar su abono. Se ha quedado la cifra en 8.500, poco más, y esperemos que las restricciones sean más laxas, vayan bajando de intensidad y cada vez quepan más nuevos abonados en el Estadio Martínez Valero, además del público en general, que no tenga su abono o que no se lo quiera sacar. Vamos con el tema en Sorroco. Ya avisábamos hace un par de días cuando el Elche sacó la noticia de que Enzo Rocco había sido convocado para jugar con su selección, con la selección del Chile, los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022, contra Brasil el 3 de septiembre, Ecuador el 5 y frente a Colombia el 10. Y ya decíamos que había caso. Primero se hablaba de que en Sudamérica el tema del COVID no estaba controlado como aquí, pero la verdadera causa es que se exceden en dos días, digamos, los seleccionados en su viaje. La polémica con las cesiones de jugadores para la fecha de partidos internacionales no parece que vaya a terminar. La Liga ha pedido medidas cautelares y los convocados por Conmebol no van a ir con sus selecciones. Es decir, que la Liga y sus asociados, los clubes, lo que hacen es impedir que los internacionales llamados a filas vayan a disputar esos partidos. La reunión entre los clubes afectados, que ha terminado hace un rato, todos están de acuerdo, se va a pedir parar la cesión de jugadores para esta ventana y también para la de octubre, y no podrán viajar hasta que se aclare la situación. Veremos qué responde FIFA, que obliga a que los internacionales viajen. La Liga ha emitido este comunicado que dice: la Liga se ha reunido en la mañana de hoy jueves con los clubes afectados por la convocatoria de jugadores a las selecciones de Conmebol. Debido al aumento en dos días del periodo FIFA, tanto en septiembre como en octubre, afectando de una forma flagrante al calendario y a la integridad de la competición de la Liga. En otras confederaciones como UEFA o CONCACAF no se amplió en dos días el periodo, a pesar de disputar el mismo número de partidos de selecciones, tres encuentros, haciendo estas confederaciones el esfuerzo de adaptarse a un máximo de 10 días, hasta el miércoles, para la disputa de los tres partidos internacionales, sin afectar así a las competiciones de ligas nacionales. Pues bien, han acordado de forma unánime los clubes de la Liga iniciar medidas cautelares ante el órgano judicial competente para proteger sus derechos y los de la competición. También han decidido decirle a los jugadores afectados convocados por Conmebol la imposibilidad de desplazamiento con sus selecciones a la espera de que se aclare la situación. En lo que atañe al Elche, pues evidentemente Enzo Rocco no va a viajar a Chile. Me imagino que para el jugador pues será una faena, porque me imagino que querría fundarse la camiseta de su selección y jugar un clasificatorio para un Mundial. Pero todos los clubes españoles han decidido que no van a dejar a sus jugadores. Veremos lo que pasa, pero vamos, las fechas están ahí encima. En teoría, Enzo Rocco debería viajar el domingo tras el partido del sábado contra el Sevilla, y de momento no lo va a hacer. Imagino que el próximo organismo en contestar y en amenazar será la FIFA, y ya veremos qué es lo que sucede. Pero de momento, plante de la Liga, de la Premier, de la Ligue 1 francesa, de la Serie A, las ligas importantes europeas se niegan a ceder a sus jugadores porque el acuerdo era 10 días y la Conmebol se ha pasado dos días, no dos pueblos, sino dos días. Y al Elche, por ejemplo, le perjudicaba muchísimo en el tema Enzo Rocco. De hecho, el último partido de Enzo Rocco sería el día 10, que en realidad aquí sería el día 11, porque con el desfase horario se jugaría a la 1 de la madrugada, día y medio antes de que el Elche tuviera que jugar en Getafe. O sea, el jugador jugaría ese partido, llegaría aquí, bueno, es que yo creo que ni llegaría, y si lo hace sería muy cansado, y con el viaje y los tres partidos. Yo creo que esta noticia a Escribá le tiene que haber gustado, dentro de que Escribá entienda y respete que el jugador querrá jugar con su selección. Pero ahora mismo la noticia es que Enzo Rocco no viajaría para jugar con la selección de Chile. Bueno, y de cara al partido contra el Sevilla, pues con toda la plantilla a disposición, mañana escucharemos a Fran Escribá en la rueda de prensa previa. El técnico blanquiverde ya decía que se le daba una semana más para recuperarse a Piatti, por eso no viajaba a Madrid, al Wanda, y en teoría mañana estaría. O sea, para, bueno, sí, la convocatoria ya de mañana, del sábado, estaría y tendría 21 jugadores disponibles, es decir, toda la plantilla. ¿Qué 11 sacaría? Pues hombre, yo creo que para jugar aquí en casa volvería Josan y se caería Ibelton Palacios, si vuelve a utilizar los tres centrales. Y dentro de ese 11, que sería el mismo del partido inaugural contra el Atleti de Bilbao, yo creo que el Pipa ya debería estar jugando. El futbolista argentino ayer ya demostró que tiene unas ganas enormes. El otro día, primer balón que tocó, ya armó rápido la pierna para ejecutar el disparo más peligroso de todo el partido del Elche contra el combinado del Cholo Simeone, y yo creo que el Pipa Benedetto podría entrar. ¿Por quién? Pues quizás lo normal, teniendo en cuenta perfil de delantero y delantero, sería Pere Milla, y haría dupla con su compatriota Lucas Boye. Pero bueno, mañana le preguntaremos al técnico, aunque preguntarle estas cosas es pues como rezar en el desierto, ¿no? Normalmente el técnico no da ni una sola pista. Y bueno, hace bien. Igual que, por ejemplo, Pacheta te decía el 11 de carrerilla y no tenía ningún problema, pues Escribá o la gran mayoría de entrenadores no lo hacen. Por no dar pistas a los rivales. Yo creo que los rivales saben perfectamente qué equipo va a sacar Escribá, y Escribá qué equipo va a sacar Julen Lopetegui, puede cambiar en un jugador o poco más. Saludamos ya a nuestro compañero Pablo López, porque es momento de repasar cómo está el mercado de fichajes en estos últimos días de mercado. Pablo, buenas tardes. Hola, Paco. ¿Qué nos cuentas? Pues como viene siendo habitual, en los últimos días tenemos movimientos oficiales que se van cerrando cuando, recordemos, este martes se cierra el mercado. Uno de ellos es Lore Morón, que ya es oficialmente nuevo delantero del Español para esta temporada. El futbolista jugará cedido del Betis con una opción de compra final de temporada de 10 millones de euros. Esa salida ha provocado la llegada al Betis del delantero de la Real Sociedad, William José, que también llega cedido con una opción de compra de algo más de 8 millones de euros por una serie de condiciones de fácil cumplimiento relacionadas con su rendimiento. Y la salida de William José ha hecho que la Real Sociedad anunciara ayer la salida de Alexander Sørloth, también cedido procedente del Leipzig. El noruego será presentado esta tarde y podrá tener minutos este sábado en Liga contra el Levante, por lo que, Paco, es una efecto cadena. Dominó, claro, efecto dominó. Ficha el Español, ficha el Betis, ficha la Real Sociedad, todos delanteros. A mí lo que me hace gracia es que el jugador que a ti no te apaña parece que al otro sí le apaña. Es decir, el que al Betis no le apaña, que es Loren, al Español sí le mola. El que la Real Sociedad ya no quiere, al Betis le viene de maravilla. Y el que es, a veces el fútbol es tremendo. Es cierto que hay jugadores que en un club pues claro, han terminado un ciclo y ya no funcionan, y en otro pues necesitan un revulsivo y empezar de nuevo en otro club, pues parece que sí. O que, como Mascarell, no se sienten cómodos en un equipo una temporada y necesitan un cambio. Pues así es. Se han venido tres de golpe en una tarde. Sí, señor. Más fichajes, porque el Celta anunció ayer a Thiago Galhardo como su cuarto fichaje para esta temporada. El delantero brasileño llega cedido del Inter de Porto Alegre de Brasil con una opción de compra a final de temporada de 1,6 millones de euros. Y vamos a cerrar la sección hablando de la información que da el diario Sport, en la que Florentino Pérez ha prometido a Joan Laporta que no irá a por Ilaiz Moriba. El presidente del Real Madrid ha tomado esta decisión a pesar de que interminentemente le han recomendado el fichaje de este joven futbolista. En el club blaugrana existía el convencimiento de que el club blanco estaba detrás de Ilaiz, pero con las negociaciones que han tenido con esto de la Superliga, ambos clubes han acordado un pacto de no agresión en los últimos meses. ¿Y ese futbolista de dónde sale? Ilaiz Moriba, el canterano del Barcelona. Ah, vale, el Barça. Está... Claro, el que tiene ahora, sí. Que está pidiendo más sueldo, que no lo va a renovar el Barça. Correcto, correcto. Pues el Madrid estaba interesado, pero con este pacto que han hecho no entre Florentino y Joan Laporta, pues se ve que no va a recalar en la cantera del Madrid. Pues nada, que sigan tan amigos Laporta y Florentino, que me imagino que habrán estrechado lazos con esto de la Superliga, haciendo causa común. Lo que une a la Superliga, que no lo separe. Que no lo separe el jugador del filial. Gracias, Pablo. Nada, Paco, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana más repasaremos un mercado de fichajes que va poco a poco llegando a su fin. Recordamos que el martes 31 de agosto a las 12 de la noche se cierra el mercado, y ojo, porque ahí el Elche suele ser el más bullicioso, sobre todo en las últimas dos ventanas de mercado. En el veraniego del año pasado fueron 5 jugadores los que llegaron en las últimas 4 horas. Y en el de invierno, Gachaniga llegó en el tiempo de descuento. Faltaba un minuto y se inscribió a Paulo Gachaniga como portero del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Mañana volveremos en Elche en Punta a la 1:20 con ya la previa de ese Elche-Sevilla, con todos los datos, 11 titulares, posibles convocatorias y voces de entrenadores. Escribá habla seguro, veremos cuándo habla Julen Lopetegui y si lo pudiéramos escuchar. Os esperamos mañana a la 1:20. Recuerda, toda la información la tienes en teleelche.es, en nuestra web y en el Tiempo de Deportes, en Telenit, en Teleelche, esta noche al filo de las 10:45. ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.